Acentuamos, hermanos, esta última parte. Feliz de ti. Imposté un poco la voz, no se asusten, pero es para que nos entre realmente en el corazón qué es lo que Cristo quiere de nosotros. No empecemos con que esto no es una obligación, sí, no es una obligación, pero tampoco le tenemos que tomar como a la ligera. Esto es una gran enseñanza que nos deja el Señor a través de este evangelio, en la cual no busques agradar a otras personas de una manera muy particular, sino busca agradar a Dios en las pequeñas cosas de cada día. Y sobre todo en algo tan maravilloso como es estar con los más necesitados. En esta lectura lo que trasciende a ver es que dentro de ese reino de los cielos hay personitas que tienen un lugar muy, pero muy caro y afecto en el corazón de Dios. Caro significa de carísimo, de cariño, donde Dios le tiene mucha, pero mucha protección y mucha dedicación, que es a los pobres, a los lisiados, a los enfermos, a aquellos que no se pueden valer por sí mismos, que están en una situación de total indefensión. Y Jesús quiere que hagamos ese salto de fe, ese salto de fe que es, no des, o no hagas solamente en el tema de banquetes, no hagas, no cumplas favores para aquellos que te van a devolver, sino también para aquellos que no te van a devolver el favor, pero que vas a tener un favor muy grande de parte de Dios, y que lo vas a sentir en tu vida, en tu corazón, y que eso es lo que importa, y de que a eso estamos llamados. El reino de los cielos es justamente caridad, compasión, servicio. Y hoy lo que nos pide el Señor es que podamos ser servidores de los más pequeños. El buscar a aquellos en los cuales podamos festejar y tener ese gran banquete que es el amor, en la caridad, en el servicio, en el compartir con los que menos tienen. Vamos a ver en todo el evangelio que la categoría de banquete es una situación de fiesta, una situación de compartir feliz, de un compartir lleno de gozo. Y ese banquete es el que nos invita el Señor hoy, en esta memoria de San Martín de Porres, que es también un santo que se dedicó en vida a los más necesitados. Y hoy no tiene que ser una palabra más, decir los necesitados, sino mis hermanos que necesitan de mis manos, de mis pies, de mi voluntad y sobre todo de mi abrazo fraterno, para hacerles sentir de que de ellos es el reino de los cielos. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día, de la mano del Padre Rodrigo Ibarrol. Este segmento llamado Pimpollo de Dios, pidiendo que esté siempre atento con las antenitas espirituales paradas para que el Señor llene tu vida y tu corazón de bendiciones, para que la palabra haga efecto en tu corazón y abras tu corazón a las bendiciones que realmente vienen de Dios, que es en la paz y el amor de Cristo. Pido a nuestro buen Dios y a nuestra Madre Celestial que te acompañen al término de esta jornada y que sientas siempre la presencia divina del Señor en tu vida y en la vida de tu familia, y que siempre busques la paz de nuestro Señor en tu familia también. que así sea.